Bueno, pues hemos llegado ya a la última parte del programa de este año. Les voy a hablar estos días de las purificaciones pasivas. Hasta aquí hemos venido examinando las purificaciones activas, o sea, lo que el alma puede y debe hacer por sí misma con ayuda de la gracia ordinaria, que está siempre a nuestra disposición, para purificarse de sus defectos y miserias. Ahora vamos a ver la parte que Dios se reserva para sí en esta labor purificadora. Son las llamadas purificaciones pasivas, que siendo variadísimas y presentando aspectos muy diversos en cada caso, variadísimas, alcanzan sus manifestaciones culminantes en las dos noches del alma, la noche del sentido y la noche del espíritu. Esta tarde les voy a hablar exclusivamente de la necesidad de las purificaciones pasivas. Todavía no les diré en qué consiste, ya les hablaré de eso, sino solamente de la necesidad imprescindible de las purificaciones pasivas para llegar a la perfección. Para salvarse no hace falta, eso ya se lo he dicho varias veces, no hace falta tanto. Pero para llegar a la perfección, absolutamente imprescindibles, no se puede. Y vamos a demostrarlo esta tarde. Necesidad absoluta de las purificaciones pasivas para llegar a la perfección cristiana, para llegar a la santidad. Es este uno de los puntos más importantes en la teología de la perfección. De su recto planteamiento y solución depende en buena parte la visión acertada o defectuosa de todo el conjunto de la vida sobrenatural. Para proceder con claridad y precisión, como me gusta a mí precisar las cosas, vamos a concretar en una proposición clarísima la doctrina de la necesidad de las purificaciones pasivas para llegar a la plena purificación del alma, tal como se requiere para llegar a la plena perfección cristiana, a la santidad. La proposición suena así. La plena purificación del alma no puede lograrse sin las purificaciones pasivas. Eso es lo que vamos a demostrar esta tarde. Y aquí tiene la palabra San Juan de la Cruz. Después nos ha hablado también Santo Tomás magistralmente. Entre los dos verán ustedes las cosas clarísimas. Pero hablando de las noches, el autor supremo, vamos, el que ha agotado la materia, es San Juan de la Cruz. Tuvo una predestinación especial de Dios para eso, y de sus cuatro obras, las dos primeras, la subida del Monte Carmelo y la noche oscura, hablan de eso, de las purificaciones, también de las activas, pero sobre todo de las pasivas. Lo hace magistralmente, agotó la materia. Creo que ya no saldrá ningún otro santo ni ningún otro maestro espiritual que pueda retocar y que pueda perfeccionar lo que dice San Juan de la Cruz. No, agotó la materia. Como en teología agotó la materia de Santo Tomás. Todo lo que se ha dicho después de Santo Tomás son cositas. Lo esencial, lo grande, lo dejó terminado. Bueno, pues San Juan de la Cruz es el gran doctor de las noches. Bueno, es que voy a mostrar por dos argumentos. Primero por la autoridad de San Juan de la Cruz, que es el maestro supremo en esto. Y después por la teología. Y ahí nos hablará Santo Tomás. Primero por la autoridad de San Juan de la Cruz. El pensamiento del místico doctor, ya saben ustedes que San Juan de la Cruz se le llama el místico doctor, es clarísimo y sus palabras tan explícitas, tan terminantes, que no dejan lugar a la menor duda sobre su verdadero alcance y significación. En el capítulo primero del libro primero de la Noche Oscura, comienza a tratar de las imperfecciones de los principiantes. Y después de haberlas descrito ampliamente en los capítulos siguientes, del 2 al 7, termina con estas palabras. Pero fíjese bien. Describe las imperfecciones de los principiantes de una manera magistral en esos 7 primeros capítulos. Recorre los 7 pecados capitales y va diciendo cuáles son las imperfecciones que en cada uno de ellos incurren. Esos capítulos debíamos de leerlos continuamente. Yo los leo con mucha frecuencia y a veces sonrío tristemente porque me veo retratado allí. Todas las imperfecciones habidas y por haber, allí están. Y uno sabe, pues, si este soy yo, las imperfecciones. Lo dice de una manera magistral. Debían de leer esos capítulos, de cuando en cuando, en el refectorio, para que vean las imperfecciones. Y ustedes se reconocerían, pues si esa soy yo, si eso que dice soy yo, esas imperfecciones las tengo yo. Y después de recorrer todas las imperfecciones, a la base de los 7 pecados capitales, termina diciendo San Juan de la Cruz, comillas, hablo de San Juan de la Cruz. Estas imperfecciones baste aquí haber referido de las muchas en que viven los de este primer estado de principiantes para que se vea cuánta sea la necesidad que tienen de que Dios les ponga en estado de aprovechados, que se hace entrándolos en la noche oscura que ahora decimos, donde destetándolos Dios, desmamantándolos Dios, es decir, la palabra muy gráfica, despertándolos Dios de los pechos de estos gustos y sabores en puras sequedades y tinieblas interiores, les quita todas esas impertinencias y niñerías y hace ganar las virtudes por medios muy diferentes. Porque, escuchen lo que va a decir ahora, porque por más que el principiante en mortificar en sí se ejercite todas estas sus acciones y pasiones, nunca del todo, ni con mucho, puede, hasta que Dios lo hace en él pasivamente por medio de la purgación de dicha noche. Fíjese bien lo que dice aquí, que no se trata de un alma negligente, de un alma holgazana, no. Se trata de una pobrecita que hace todo lo que puede. Y por más que hace todo lo que puede, que no tiene nada de holgazanería, porque si fuera holgazana la culpa la tendría ella. Pero no, si no es holgazana, si la pobrecita hace lo que puede. Y así todo dice que ni con mucho podrá, aunque haga todo lo que pueda, ni con mucho podrá, hasta que venga Dios pasivamente a hacerlo. Para reconocer la necesidad imprescindible de esas purgaciones pasivas, porque la pobrecita no es holgazana, hace lo que puede, y sin embargo no puede. El pensamiento del místico doctor es claro y terminante. Los principiantes no pueden purificarse del todo, ni con mucho, por más que se ejerciten en ello, o sea, aunque hagan todo cuanto esté de su parte, hasta que Dios lo haga en ellos pasivamente por medio de las purificaciones de la noche oscura. Ahora bien, ¿quiénes son esos principiantes que necesitan las purificaciones pasivas para lograr la plena purificación de sus almas? Son los que andan por los caminos de la ascética. Ya les digo a ustedes que la vida espiritual se subdivide en dos estadios. El primer estadio se llama ascética. El alma hace todo lo que puede por su cuenta, con la gracia de Dios, claro, siempre. Y el segundo estadio se llama mística. El primer estadio de la ascética llega, para referirnos al esquema de Santa Teresa, llega hasta la tercera morada inclusive. Pero en la cuarta ya empieza la mística, que se va perfeccionando cada vez más hasta que llega a la séptima, ¿verdad? Pero los tres primeros pasos de las tres primeras moradas son ascéticos. La mística comienza en la cuarta morada. Y precisamente la noche del sentido, que es la primera purificación, como veremos mañana, empieza ya a darnos esa transición de la tercera a la cuarta morada. Y como a la tercera morada llegan casi todas las monjas, todas ustedes están en la tercera por lo menos, porque ya les expliqué en qué consiste. Es una piedad sólida de comunión diaria. ¿Me están ustedes en la tercera? Pues para que pasen a la cuarta y empiece ya la mística, empiece ya la contemplación, hace falta la noche oscura. El sentido, si no, no llegará. Ya les diríamos qué tenemos que hacer para que llegue eso. Pero ya están ustedes en la tercera, están todos ustedes. Y algunas en la cuarta. Es posible que haya alguna que esté en la quinta y la sexta. Pero en la tercera están ustedes todas. Pues vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Qué tendremos que hacer para que empiece ya la noche del sentido y podamos pasar a la cuarta, que ya es la mística, que ya es la contemplación infusa? Pues dice ahora, en esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando del estado de principiantes, que es de los que meditan en el camino espiritual, y los comienza a poner en el camino de los aprovechantes, que ya es de los contemplativos, de los que empiezan a contemplar ya, para que pasando por aquí lleguen al estado de los perfectos, que es el de la íntima unión con Dios por el amor. Aquí, los principiantes son los que meditan todavía, los que andamos en la meditación. Pero cuando ya esa meditación se ha simplificado de tal manera que se ha hecho oración efectiva, empieza ya las primeras luces de la contemplación, está entrando la cuarta morada ya. Empieza la mística ya. Y cada vez será más perfecta, más clara, más profunda. Ya se han metido en la mística. Fíjese bien el lector. Para San Juan de la Cruz, los que andan meditando, o sea, los que practican la oración mental propia y típica de la ascética, son los principiantes en la vida espiritual. Para que puedan ascender a la categoría de aprovechados o proficientes, es menester que hayan pasado por las primeras purificaciones pasivas, las noches del sentido, y tengan ya oración contemplativa, al menos inicial. Y para alcanzar las cumbres de la perfección, o sea, la divina unión del alma con Dios, es menester que hayan sufrido las horrendas purificaciones pasivas que constituyen la noche del espíritu. Pero esa está muy arriba. La noche del espíritu precisamente señala la transición entre la sexta y la séptima. Ya son grandes santos. Llegan pocos a la noche del espíritu. Y eso les hablaré muy poco. Un día dedicaré a la noche del espíritu, nada más un día. Insistiré sobre todo en la noche del sentido, que es la que tenemos todos. Esa es la que nos hace falta a nosotros ahora. La otra llegará o no llegará, ya veremos. Y hablaremos un poquito también de ella. Y para alcanzar las cumbres de la perfección, sí, hace falta las horrendas noches del espíritu. Hablar de perfección y de santidad en plena vía ascética, sin que el alma haya sufrido ninguna de las dos purificaciones pasivas, es apartarse radical y manifiestamente de la doctrina del místico doctor. Están en contra de San Juan de la Cruz. Y hay quien dice eso. No. Si hay una santidad ascética también, con eso basta ya. ¿Para qué más floreos? ¿Para qué más dibujos? No saben lo que dicen. Una santidad ascética sin ninguna purificación pasiva, no saben lo que dicen. No es posible eso. Hace falta la mística. Y todos los santos, todos, absolutamente todos, hasta los de tercera categoría, han entrado en la mística. Recuerden ustedes que yo les dije que hay santos de primera, de segunda y de tercera categoría. No cargarán la duda de eso. Y para remitirme otra vez al esquema de Santa Teresa, primerísima categoría, séptima morada. Segunda categoría, pero santidad canonizable tremenda, sexta morada. Tercera categoría, santidad canonizable, pero de tercera categoría, quinta morada. De ahí para abajo ya es una perfección relativa, pero no canonizable todavía. Santos de primerísima categoría, se pueden citar unos cuantos enseguida. Los doce apóstoles, desde luego. Y recorriendo la historia de la espiritualidad cristiana, pues podemos saltar unos cuantos nombres. San Agustín, San Benito, fundador de los Benedictinos, San Bernardo, Domingo de Guzmán, Francisco de Asís, Catalina de Siena, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresita del Niño Jesús, Isabel de la Trinidad, séptima morada. De primerísima categoría todos. De segunda morada, yo no voy a citar a nadie. Sería un imprudente y un temerario, que sé. Pero santos que no son tan brillantes. Pero santos canonizados, ¿eh? Hay santos canonizados que no pasaron de la sexta morada. Y están canonizados y son fantásticos, pero ya de segunda categoría. Y de tercera categoría son aquellos que están canonizados también. Pero de tercera categoría son más modestitos ya. Ya es una cosa más modestita. ¿Cuántos son? Ya no sé, no, eso sería una morada. Me atrevo a decir los de primera porque son clarísimos. Esos de primera que he citado. Pero de segunda y tercera lo sabe únicamente Dios. Yo qué sé, pero lo sé. Pues vamos a ver si nos aproximamos por lo menos a los de tercera categoría, que son canonizables ya. Quinta morada, eso ya es canonizable, quinta morada. Y no se diga, como para erudir la gran dificultad que se les venía encima, esos que son partidarios de una santidad ascética que no se da ni se dará jamás, han querido decir los partidarios de la doble vía y de la santidad ascética que la necesidad absoluta de las purificaciones pasivas proclamadas por San Juan de la Cruz afecta únicamente a las almas que han de llegar a la perfección por la vía mística, pero no a las que han de escalar esas alturas por caminos ascéticos. ¿No saben lo que dicen? Una barbaridad tremenda. No vale este subterfugio. Toda vez que se opone San Juan de la Cruz, acabamos de citar los textos, el alma no puede, después de hacer todo lo que pueda, pobrecita, si no es holgazana, si no se trata de ser holgazana, hace todo lo que puede. Pues a pesar de que no es holgazana, a pesar de que hace todo lo que puede, ni con mucho, por más que se ayude activamente, por más que el principiante se ejercite, palabras de San Juan de la Cruz, por más que se ejercite en corregirse de sus imperfecciones, hasta que Dios lo haga en él pasivamente, no lo logrará de ninguna manera. Y no es holgazana, vuelvo a repetir. Para que me digan que basta, pues, no saben lo que dicen, es una contradicción tremenda, no son teólogos. Ni Colote, ni San Juan de la Cruz, ni a Santo Tomás, ni a nada, no son teólogos, no saben lo que dicen. Los enemigos de la mística no saben lo que dicen. Son unos pobres ignorantes. Hace falta la mística, si no, no hay santidad. Se puede llegar hasta la frontera de la cuarta morada, pero allí no se pasa. El pensamiento del santo es clarísimo. Y sus palabras terminantes. El alma no puede purificarse del todo por más que se esfuerce en conseguirlo con todos los procedimientos ascéticos, activos y por haber. Y una de dos. O hemos de decir que cabe una perfección llena de imperfecciones, lo cual es manifestamente ridículo y contradictorio, o que no cabe otra perfección y santidad que la que resulta de las purificaciones pasivas, o sea, manifiestamente mística. Este es clarísimamente el pensamiento de San Juan de la Cruz para todo que sepa leerle con imparcialidad y sin prejuicios. Si fuera posible una perfección imperfecta, entonces cabe la ascética. Pero una imperfección perfecta, no cabe. Ha de ser mística. Oh, el Padre Lintero, cómo luchó con esto. Y por fin lo consiguió, ¿eh? Porque en la época del Padre Lintero antes era muy frecuente lo de la ascética. Era muy frecuente, ascética. Y dijo, no. Sin dones del Espíritu Santo, sin vida mística, no hay santidad. Fue la gran labor que hizo el Padre Lintero. Y se apoderó del mundo entero, ¿eh? Porque incluso en Francia y demás, enseguida salió Sodró, enseguida salió el Padre Garrigou Lagrange, todos. Y ahora ya es tesis universal, ahora lo dice todo el mundo ya. Algún insensato, pero poquísimos ya, se espeñan en decir todavía que hay una santidad ascética. Se lo cargaron nada menos que a Santa Teresita, que decían que era una santidad trascídica. El padre Lintero publicó un folletito precioso, Vida Mística de Santa Teresita, y demostró que era mística. ¿Cómo no? Ya no veo. Así lo publicó el padre Lintero. Y lo triunfó. Eso triunfó. Hoy en día ya no. Algún insensato se atreve a decir todavía que hay una santidad trascídica. No la hay, Dios. Una santidad en la tercera morada, hombre, no me hagan reír, hombre. En la tercera morada no hay santidad todavía. Todos nosotros seríamos santos, entonces estamos todos en la tercera morada. Yo estoy en la tercera y ustedes también todos. Porque somos gente piadosa, somos gente buena, comulgamos todos los días, esa es la tercera morada. ¿Eso es santidad? Pues entonces somos todos santos. ¿No hace falta más? Ah, una ridiculez. No saben lo que digo. Voy a leerles dos o tres textitos de San Juan de la Cruz que confirman lo que les acabo de decir, simplemente lo confirman. Pero que conviene que lo oigan para San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz va repitiendo esta misma doctrina a todo lo largo de la noche oscura y en otros muchos lugares de sus obras. He aquí otro texto, acaso más expresivo todavía que el que acabamos de citar. Pero de estas imperfecciones, tampoco como de las demás, se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios la ponga en la pasiva purgación de aquella noche oscura que hemos dicho. Mas conviene al alma en cuanto pudiere, procurar de su parte hacerlo por purgarse y perfeccionarse, porque merezca que Dios le ponga por aquella divina cura, donde sana el alma de todo lo que por ella no ha alcanzado a remediar. Porque por más que el alma se ayude, no puede ella ser activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de perfección de amor, si Dios no toma la mano y la ponga en aquel fuego oscuro para ella, como en la manera que acabamos de decir. Aquí no se trata de una alcatana, sino alma que hace lo que puede, pero haz lo que puedas, porque Dios viene siempre a perfeccionar lo que nosotros no podemos, pero no viene jamás a permear la alcatanería, eso jamás. San Agustín tiene una frase bellísima que la recogió el Concilio de Trento en uno de sus cánones. El Concilio de Trento recogió esta frase de San Agustín, que es bellísima. Dice: Dios no manda nunca imposibles, pero cuando manda una cosa quiere que hagamos lo posible, que pidamos lo que no podemos y nos ayuda para que podamos. Quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podemos y nos ayuda para que podamos. Frase genial de San Agustín. Hay que hacer lo que podamos. Y así todo, haciendo lo que podamos, sin ser holgazanes, no lograremos hasta que venga la noche oscura. Otro texto de San Juan de la Cruz y paso enseguida a la teología. Pero ustedes como Santo Tomás confirman. O sea, ¿cómo no va a confirmar? Pues es preciso, es la pura verdad. La verdad no tiene miedo a nadie, puede enfrentarse con todo el mundo. Otro texto de San Juan de la Cruz. Al hablar de la diferencia entre la noche del sentido y la del espíritu, escribe, la sensitiva es común y que acaece a muchos, a todos nosotros. Y ya a estos, ya de los ejercitados y aprovechados, de que tratamos. Ah, no, a ti. La sensitiva es común y que acaece a muchos, y estos son los principiantes, de la cual trataremos primero. La espiritual es de muy pocos. Y esto es ya de los ejercitados y aprovechados. La primera purgación o noche es amarga y terrible para el sentido, como ahora diremos. La segunda no tiene comparación porque es horrenda y espantable para el espíritu. Se refiere a la noche del espíritu, que es para muy pocos. Señala la transición entre la sexta y la séptima morada, calcule si es para poquísimos. A la noche del espíritu llegan poquísimos. Pero chispazos de la noche del espíritu, sí, y hablaremos de eso. Es posible que nosotros tengamos ya algún chispazo de la noche del espíritu. Chispazo. La noche plena o... estaríamos ya en la sexta morada. Pues vamos a ver qué dice Santo Tomás, qué dice la teología. Y vamos a decir que es exactamente lo mismo. Claro, tiene que decirlo. Y nos va a decir la razón. Santo Tomás no solamente dice las cosas, sino que dice la razón. El por qué no puede esa pobre alma ir más adelante. El por qué nos va a decir ahora la razón Santo Tomás. Escuchen. Pero aparte de la autoridad indiscutible de San Juan de la Cruz, que ya lo hemos demostrado en esta materia, la razón teológica confirma plenamente sus afirmaciones. Como triste herencia del pecado original, nuestra naturaleza humana está fuertemente inclinada al mal. Ya se lo he explicado a ustedes otra vez eso. El egoísmo, sobre todo, metido en lo más hondo de nuestro ser, enturbia la claridad de nuestro entendimiento, impidiéndonos la visión recta y objetiva de las cosas, sobre todo cuando está interesado el amor propio en hacernos ver de una determinada manera y a través del color de su propio cristal. La culpa la tiene el egoísmo. y como lo tenemos metido en la entraña misma, en el tuétano de los huesos, tenemos todo el egoísmo, muchas veces desconocido por nosotros, si no nos damos cuenta. Nos parece que estamos obrando bien, estamos obrando egoístamente, nos estamos buscando nosotros mismos. ¿Recuerden aquella serie de las características de la caridad? Estamos faltando a todas ellas por el dichoso egoísmo. Se nos mete en todo. Esa es la razón de por qué esa pobre alma ni siquiera conoce cuáles son sus verdaderas dificultades. Cuando lees a Juan de Chifre, si este soy yo, y todavía se le ocultan muchísimas más que la luz de, de la noche oscura, se las dará con las gravísimas. Empieza donde entra mucho sol, dice Santa Teresa, no hay telaraña escondida, porque se ve enseguida. Pero cuando entra mucho sol, están las telarañas y nos damos cuenta de que tenemos el alma llena de telarañas y no las vemos, no tenemos suficiente luz. Escuchen lo que dice un autor contemporáneo recordando eso de Santo Tomás, recogiéndolo de Santo Tomás. Sí. Son innumerables los vicios y defectos de que adolece nuestra depravada naturaleza, los cuales, en su gran mayoría, se escapan a la vista o consideración de los principiantes y aún de los aprovechados y perfectos. Si bien se mira, apenas hacemos una obra de las que nos parece que son buenas, que no se encuentre cargada de imperfecciones y pecados por el desorden de nuestro amor propio, por el egoísmo y el apego a las cosas terrenas. De suerte que aún en las almas ya purificadas y al parecer libres de tales defectos, quedan sorprendidas cuando el Señor, con luz extraordinaria, les descubre la multitud de ellos, comparables a los miles de motas que el rayo directo del sol hace descubrir en un vaso de agua, según la expresión de Santa Teresa. Santa Teresa dice, en un vaso de agua nos parece que está limpia, pero si le da un rayo de sol, uy, pero si está llena de motitas, está llena de polvillo, ¿eh? Mire, si viéramos al microscopio lo que hay en un vaso de agua limpia, no lo beberíamos. Está lleno de bichos, de microbios, de seres vivientes que se mueven de aquí para allá. No los vemos porque son tan pequeñísimos que hay que verlos en el microscopio. Si los viéramos, no beberíamos agua, nunca nos podríamos. Es porque falta salud para ver las telarañas, para ver esas motas. Por eso no nos vemos en el alma. Por lo mismo, todo el empeño y el trabajo del alma en la purgación activa de sus vicios resulta insuficiente para lograr perfeccionarse, pues ni ella misma conoce siquiera los defectos que debe enmendar, ni llega hasta el fondo y raíz de los mismos, no los ve. Le falta luz a la verdad. Necesario es, por consiguiente, que venga de fuera del alma una acción más enérgica y eficaz para remover del fondo de la misma toda la escoria allí oculta, y a esto llamamos purgación pasiva, la cual no representa ni significa un estado de inercia espiritual, como si el alma no hiciera nada. A ella sí hace. Cuando se recibe salud, inmediatamente reacciona enérgicamente y actúa con mucha más fuerza que antes. Pero es porque ya tiene más luz y porque ya ve más claro lo que antes no veía. Lo cual no representa ni significa que un estado de inercia espiritual o de sufrimiento inactivo, sino solo que la acción purificadora se recibe en el alma sin procurársela a ella, aunque viene de cooperar activamente a la misma, como se dirá luego. Y es que Dios, en su admirable providencia, queriendo de todos modos para el alma, para sí el alma, le envía amorosamente nuevos y eficaces medios con que se suelte de las criaturas y del amor propio para que se dé por entero a su divina majestad, los cuales medios suelen ser tanto más penosos y purgativos cuanto mayor fuere la pureza que el Señor requiere del alma, y cuanto menor el trabajo de purgación activa que desplegó ella en sus ejercicios, cumpliéndose aquí la letra de lo que enseña San Agustín y el doctor Angélico Santo Tomás, hablando del pecador, que lo que faltó por parte de la acción hay que sufrirlo por la pasión o pensar. Claro, depende de la intensidad de la purgación pasiva, depende de dos cosas. Si está muy atrasada por culpa de ella, porque no ha sido todo lo diligente que debía haber sido, o porque por el grado de santidad a que Dios le quiera levantar, que no a todos purga igual. Al que le tiene predestinado por misterios de su predestinación, que no nos podemos meter en eso, al que tiene predestinado para la cuarta morada no le apretará tanto como al que tiene predestinado para la quinta, para la sexta y para la séptima. Depende del grado que nos quiera mandar. Pero ya les he dicho 100 veces que como no sabemos cuál es el grado que nos tiene predestinados, hemos de aspirar todos a la séptima, a la máxima, por si acaso es la nuestra y no nos quedemos a la mitad del camino. Bueno, que, ay, como yo me parece que no, yo no tengo madera de santo, yo no, oh, yo me voy a contentar. ¿Estás equivocándote? Tienes que aspirar a la séptima morada, que a lo mejor es la tuya. Y aunque no sea, tú aspira a lo máximo. Aspira al noveno grado de amor de San Juan de la Cruz, que son los únicos que no van al purgatorio, o los demás van todos. ¿Para qué ver ustedes? Hay que aspirar a lo máximo. ¿Llegaremos o no llegaremos? Depende de la destinación, pero hay que aspirar a lo máximo. Y la que diga, no, yo me conformo con poquito, pues a ver, Felipe, llama poco a Dios eso. Tiene un amor de Dios muy pobre, muy pobre, muy pobre. Hay que aspirar a lo máximo, por si acaso es el máximo. Que no lo sabemos. Se impone, pues, por la misma naturaleza de las cosas, las largas y multiformes purificaciones pasivas. Naturalmente, que no todas las almas habrán de sufrirlas con el mismo rigor, ya que son muy varios los grados de impureza contraídos o los grados de perfección a que están predestinadas esas almas. Pero en todo caso, como advierte el padre Gregorio Granz, que fue mi profesor en Roma, un hombre extraordinario, ahora nos va a decir unas cuantas cosas de las que el alma no se puede purificar por sí misma. Pero ¿qué dice el padre Gregorio Granz? En todo caso, como advierte el padre Gregorio Granz, para vencer completamente el egoísmo, la sensualidad, la pereza, la impaciencia, la envidia, la injusticia en el juzgar, los movimientos de la naturaleza, el apresuramiento natural, el amor propio, las necias pretensiones, el buscarse a sí mismo, en la piedad, el deseo inmoderado de las consolaciones sensibles. Estamos muy a gustito cuando tenemos consolaciones sensibles, pero si estamos secos ya no. Ah, no, eso no puede ser. El orgullo intelectual o espiritual. Todo lo que se opone al espíritu de fe y a la confianza en Dios, para llegar a amar al Señor perfectamente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, y al prójimo, comprendidos los enemigos y los antipáticos, como a sí mismo, y para permanecer finalmente paciente, perseverante en la caridad, suceda lo que suceda, aunque se hunda el mundo, aunque me muera y que me entierren, es absolutamente indispensable la plena renovación del alma a base de las profundas y dolorosas purificaciones pasivas que la introducirán o harán progresar en una vida mística abierta a todas las almas como normal desarrollo y expansión de la gracia santificante, de la gracia bautismal. Estamos llamados todos. Esta doctrina, sobre ser verdadera, tiene la ventaja de abrir amplios horizontes a las almas y evitarles no pocos peligros e ilusiones en los que fácilmente podrían tropezar si se les obligara a permanecer contra el atractivo de la gracia en lo que se ha venido a llamar villa trillada. No te metas en dibujos, villa trillada, otro tranquilito, camino ordinario de la santidad. Parece mentira que haya gente tan... como no, San Juan de la Cruz se pone como una fiera contra esos malos directores que aconsejan... No, usted no se preocupe, déjese de música. Autores ahí que no ven con simpatía la vía mística por creerla llena de peligros y escollos para las almas, cuando en realidad sucede todo lo contrario. En los estados místicos las almas son gobernadas de una manera especialísima por el Espíritu Santo a través de sus preciosísimos dones y divinas vociones. Iluminadas por las luces de la contemplación, con resplandores del cielo, descubren mucho mejor su nada y su miseria, a la vez que los ardides de sus enemigos exteriores y de su propia sensualidad. Son mucho más cautas, juiciosas, prudentes, dóciles a sus maestros y guías espirituales, precisamente por efecto natural de las dolorosas purificaciones pasivas a que se han visto sometidas antes de penetrar o hacer nuevos progresos en los estados místicos. Está clarísimo eso. Santa Teresa se indigna también. Ella que no perdía la calma, sin embargo, a veces tiene palabras duras. Escuchen un texto de Santa Teresa. Con razón, exclama Santa Teresa, hablando de la vida de oración y hablando a sus monjas en el camino de perfección, capítulo 21, número 7 y 8, a sus monjas, y viene lo que dice, hablando a sus monjas: quien os dijere que esto es peligro, tenedle a él por el mismo peligro y huid de él. Y no se os olvide que por ventura habréis menester esta cosa. Peligro será no tener humildad y las otras virtudes, mas camino de oración, camino de peligro, nunca Dios tal quiera. El demonio parece haber levantado esos miedos. Así ha sido mañoso hacer caer a algunos que tenían opinión que tenían oración al parecer. Y mirad, qué ceguera la del mundo. Que no miran los muchos millares que han caído en herejías y en grandes males sin tener oración, sino distracción. Y entre la multitud de estos, si el demonio, para hacer mejor su negocio, ha hecho caer a algunos que tenían oración o que parían tenerla, ha hecho poner tantos miedos a algunos para las cosas de virtud. Estos que toman este amparo para librarse, se guarden porque huyen del bien para librarse del mal. Nunca tan mala invención se ha visto. Bien parece cosa del demonio. Claro, aquí hay que tener en cuenta las circunstancias históricas en que Santa Teresa habla. En tiempo de Santa Teresa una famosa falsa mística, Magdalena de la Cruz, en Sevilla, que tenía las llaves y tenía unas cosas extraordinarias. El arzobispo, el virrey, los... y me han consultado sus cosas. Una fama tan grande que se extendió por toda España. Una fama tremenda. Ah, pero un día se descubrió que era falso todo, que era mentira, que se hacía ella misma las llagas y que todo era falsificado, todo en absoluto falsificado. Ah, eso lo confesó ella. Y la Inquisición la metió en la cárcel, en fin, no. Pero claro, fue un escandalazo tremendo porque tenía una fama en toda España y cuando se supo que era una embustera, que se lo hacía ella misma, que no era la tal mística, pues empezó la gente a decir, sí, uy, la mística no, porque no nos pasa lo de Magdalena de la Cruz. Mire usted lo que le pasó al padre Valle, el gran confesor de Santa Teresa. Había otro domenico en San Esteban de Salamanca, esto es curiosísimo, padre Salinas, y le dijo un día al padre Valle, sabía que era el director de Santa Teresa, dice, ande usted con cuidado con la madre Teresa, no sea que nos salga otra Magdalena de la Cruz, y tengamos aquí un disgusto grande todos, tenga usted cuidado. Y el padre Baños, que conocía a fondo Santa Teresa, a fondo, que era su hijo, dijo, ¿usted conoce a la madre Teresa? Y, no, no, pues hable con ella y después ya hablaremos los dos, pero primero hable con ella. Y vino por donde, al cabo de cierto tiempo, tuvo ocasión de ir a Toledo, el padre Salinas, en donde estaba entonces Santa Teresa, con doña Luisa de la Cerda, que estaba allí, que aquella señora se había empeñado en tenerla en su casa. Total, que fue allá y habló con Santa Teresa, quedó prendado enseguida, vio que era una santa tan terrible, tal. Y cuando volvió a Salamanca, el padre Báñez con una sonrisita irónica y le dice, ¿qué tal, padre Salinas? ¿Qué tal la madre Teresa? Y él contestó, habéisme engañado, que me dijisteis que era mujer y no es sino varón y de los muy barbados. ¿Cómo cambió de pensar? Ah, tenía miedo a Magdalena de la Cruz. Y Santa Teresa dice, ¿Que por una que haya sido una embustera, va a ser embustera a todas las místicas? Pero ¿a qué país vivimos? Eso es cosa del demonio, dice Santa Teresa. ¿No se fijan en los muchos que por no ser místicos han sido herejes? Y se fijan en uno que resulta un embustero, pero ese fue uno. Mira, como Santa Teresa, enfadada, dice lo que hay que hacer. Escuchemos finalmente, faltan 5 minutos, escuchemos finalmente al padre Garrigula Granch, corroborando todo esto, un lado. Grave cuestión, dice. Hablo entre comillas, ¿eh? Habla el padre Perculvans. Sostener que se llega al pleno desenvolvimiento de la vida cristiana, sin pasar en una forma o en otra por las purificaciones pasivas, que son de orden místico, sin haber sido elevada a la contemplación infusa, iniciación oscura y secreta del misterio de Dios presente en nosotros, ¿no es acaso disminuir muy notablemente el ideal de la perfección? Y bajo el pretexto de evitar las ilusiones, de seguir la vía común, los caminos trillados, ¿no se suprime acaso el impulso y las grandes aspiraciones de la vida interior? ¿No es acaso por posponer a las almas una bien pequeña vía iluminativa y unitiva de naturaleza tal que pueda hacerla casi una ilusión contraria a las que se quieren evitar? Bajo el pretexto de combatir una forma de presunción, ¿no es acaso caer en otra peor? ¿No es acaso llevar las almas a creer que están a punto de alcanzar la perfección, que están ya en la vía unitiva, cuando puede ser que no sean ni siquiera principiantes y apenas tienen idea de la verdadera vía iluminativa de los proficientes? ¿No es acaso exponerlas, además, a quedar completamente desconcertadas cuando sobrevengan las dolorosas purificaciones masivas, durante las cuales creerán retroceder? Cuando en realidad esas pruebas son la puerta estrecha que conduce a la verdadera vida, la que les introducirá en la mística, las introducirá en la contemplación. Medítense a este propósito las palabras de San Juan de la Cruz que hemos citado en las páginas precedentes. Todos los grandes maestros están de acuerdo. Hoy en día el padre Alintero se impuso. Fue una gran labor lo que hizo. Hoy en día en Francia, en Italia, en otras partes, la doctrina fue el Concilio Vaticano II. Nunca la Iglesia había hablado tan claro sobre la vocación universal a la santidad, lo dice el Concilio Vaticano II, nunca lo había dicho tan claro. Al entero. Influyó en el Concilio Vaticano II. Hizo cambiar la mentalidad de la Iglesia. De aquella falsa Iglesia de entonces, de aquellos falsos eclesiásticos. La Iglesia nunca ha sido falsa, pero eclesiásticos muchísimos. El Concilio Vaticano ha confirmado la doctrina del Padre entero. Está pues fuera de toda duda que las purificaciones pasivas, que según el sentir unánime de todas las escuelas de espiritualidad, son de orden místico, son del todo necesarias e indispensables en una forma o en otra, para la plena purificación del alma y por lo mismo para llegar a la plena perfección cristiana. Mañana empezaremos a hablaros de la danza del sentido, en la cual estamos todos, casi todos. Y es posible que alguno de ustedes por lo menos, hayan recibido algún chispazo de la noche del Espíritu incluso. Pero la noche del sentido, todas. Ya verán ustedes cuando yo describa, ¡ay, padre, si eso es lo que me pasa a mí! Están a punto de saltar a la mística. Ya les diré de qué manera se salta a la mística. Y desde por dónde entroncamos con lo que les hablé el año pasado de la mística. Hermoso, hijas mías, hermoso. El Señor nos ha predestinado para una vida muy alta. Si no, no nos hubiera dado la vocación a una vida contemplativa. Para ustedes es vocación contemplativa. Y mientras no lleguen a la mística, están a mitad del camino, a menos de la mitad del camino. Tienen que llegar, tienen que llegar. Y es posible que haya llegado más de una de ustedes ya, que los santos tienen una habilidad enorme para disimularlo. Santa Teresita de Niño Jesús pasó desapercibida, ¿eh? Pasó desapercibida. ¡Ay, qué amable es Sor Teresa del Niño Jesús!, decían las monjas. ¡Qué amable es Sor Teresa del Niño Jesús! No sospechaban que tenía una santada terrible, no sospechaban. ¿Es posible que aquí haya una Bernadette, haya una Teresita del Niño Jesús, y haya pasado desapercibida? ¡Esta! ¡Esta! Cuando lleguemos allá, veamos, ¡esta era la santa! ¡Esta era la santa! La Bernadette, que nadie cayó en la cuenta, en su propio convento. ¿Es posible que haya alguna? No sé. Así hemos dicho gracias, muy buenos Dios, por lo que es el que me estuviste, que vivís el reino en secular, seculorum. Amén.